Bien, pasamos al siguiente punto, el orden del día. Punto número 13, acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de San Borondón sobre instalación de cámaras de vigilancia en la calle Limones conectadas con la comisaría de policía local para controlar la zona y protegerla de delincuencia ante empresarios, residentes y turistas, al igual que en todos aquellos puntos necesarios en donde sea requerida una solución de estas características. Pasamos a leer el dictamen de la comisión informativa. Estudiada la moción del concejal de San Borondón sobre instalación de cámaras de vigilancia en la calle Limones conectadas con la comisaría de policía local para controlar la zona y proteger la delincuencia ante empresarios, residentes y turistas, al igual que en todos aquellos puntos necesarios donde sea requerida una solución de esta debatida en la misma previa deliberación de los reunidos, los concejales son unánimes en la abstención de la moción. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón para que explique su moción. Gracias. Desde nuestro partido político deseamos poner en conocimiento la necesidad inmediata de vigilar y proteger uno de los puntos turísticos más transitados de Playa Blanca, la calle Limones, al igual que cualquier otros posibles emplazamientos en nuestro municipio en donde la solución que aportamos en esta propuesta pudieran proteger y resolver los problemas que genera la inseguridad de los vecinos, de los ciudadanos, perdón. Desde San Borondón y Aiza queremos informar de la existencia de grupos de individuos que desde hace años utilizan la intersección de la calle Limones, final Don Jaime Quesada e inicio Avenida Papagayo, como punto de encuentro para el consumo de alcohol y sustancias no legalizadas, ejerciendo la venta de estas últimas y molestando a ciudadanos o afeando la imagen de esta vía comercial. Además, con la ingesta de otros productos alimenticios que generan todo tipo de residuos que permanecen tirados en la calle o a merced del viento, convirtiendo el lugar en un punto repleto de basura, envoltorios, envases de cartón y latas de cerveza. Estos personajes, fuera de todo civismo, no contemplan la utilización de fórmulas de respeto o cortesía e importunan a los transeúntes, llegando en ocasiones a insultar a las señoritas que realizan sus compras en los establecimientos comerciales, próximos con palabras ofensivas y distantes del halago o propias de la ausencia de toda forma y decoro que escapan al respeto que cualquier persona merece por dignidad. Además, mantienen muy preocupados a los empresarios que ejercen sus actividades comerciales en esa calle. Especialmente cabe destacar el malestar por parte de la gerencia de un popular supermercado en el que continuamente adquieren productos y bebidas y un lugar y que luego se convierten en basura a la vista de todos. Otro de los aspectos que causa preocupación es la frecuencia con la que mantienen conversaciones en alta voz, que en ocasiones terminan en acaloradas discusiones, y de igual manera el lugar referido presenta ante los peatones un escaparate vergonzoso que exhibe a personas en estado ebrio desde primeras horas de la mañana, mostrando toda naturalidad el comercio y el consumo de sustancias ilegales a plena luz del día. Es necesario hacer constar que las ventajas para erradicar este problema son considerables, puesto destaca la cercanía del área referida a la comisaría de policía local. También es preciso señalar la mejora que supone la llegada de fibra óptica al centro de Playa Blanca, mediante la cual la transmisión de imagen y sonido gozarán de calidad y rapidez. Asimismo, la posibilidad de un enlace Wi-Fi dedicado a este fin resultaría una solución económica y eficaz. De igual manera, el avance de las telecomunicaciones en el sur de la isla permitirán extender nuestra proposición más allá de Playa Blanca, pudiendo dotar de mayor confianza a muchos otros sitios dispersos entre diversos pagos de los que se requiera seguridad. Por último, la vigilancia de este punto tan feo y conflictivo redundaría en provecho de todos los ciudadanos, ya que con frecuencia se realizan actos culturales o institucionales, e incluso se instalan ferias, mercados artesanales o un enorme árbol de Navidad, que sin duda alguna se verán beneficiados por la puesta en marcha de un sistema disuasivo, válido y poderoso como herramienta para nuestra policía. Por todo ello, solicitamos dos acuerdos. Solicitar la instalación de cámaras de vigilancia en la calle Limones conectada con la comisaría de policía local para controlar las zonas y proteger la delincuencia ante empresarios, residentes y turistas, al igual que en todos aquellos puntos necesarios en donde se requiera una solución de estas características. Y segundo punto, solicitar dos informes, uno técnico al ayuntamiento que posibilite llevar a cabo el plan expuesto y otro a la policía local de Yaiza, en donde todos aquellos puntos conflictivos que pudiesen precisar de la instalación de esta solución moderna y eficaz se pudiese llevar a cabo. Quiero destacar que con esta moción aportamos, en cuestión de un día, aportamos un día o dos días prácticamente, empresarios, comerciantes, trabajadores de la zona y vecinos. Hicimos un escrito y empezamos a coger firmas para saber el alcance de esta problemática que está sufriendo. Y realmente en cuestión de dos días cogimos 166 firmas solo allí en la calle Limón. Esas firmas se han aportado a dicha moción, por lo tanto no es algo que diga San Borondón, es algo que todo el mundo está preocupado en ello, todos, sobre todo comerciantes y todo, y entendemos de que se debe buscar una solución. Ya se ha puesto en conocimiento, yo sé que en numerosas ocasiones se ha dicho que no tenemos los suficientes agentes disponibles para estar todo el día allí controlando y velando por la seguridad, por lo tanto nosotros creemos que las cámaras de seguridad puede ser un agente estático que pueda ayudar a que por lo menos eviten los hechos que están ocurriendo ahora mismo en la zona. Muchas gracias. Muy bien, Juan, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Bueno, en esta propuesta que nos presenta San Borondón, referente a la instalación de cámaras de vigilancia en la calle Limones, nos vamos a abstener. Ya que toda persona tiene derecho a la privacidad, a que le sea grabado, no obstante, como indica en el punto número 2, esperaremos a los informes que se pueden realizar para valorar nuestra posición a la hora de pronunciarnos. Ya. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, entendiendo el espíritu de la moción que presenta el compañero de San Borondón, sí entiendo que esta problemática, aparte de en la calle Limones en este caso, pues existe en otros puntos del propio municipio, léase Avenida o en otros puntos. De hecho, ayer se produjo un incidente en donde varios coches fueron, pues, con cristales rotos para robarles dentro de los coches y eso, y por lo tanto es una problemática que tenemos a nivel municipal. No sé si como efecto un poco de asustar a la gente que está allí, las cámaras conseguirán algo, pero indudablemente las cámaras allí no van a solucionar el problema de que estén bebiendo allí o trepicheando. Eso se consigue, pues, con mayor vigilancia policial y reforzar en las medidas que se pueda. Entiendo que incluso la propia policía local creo que tiene plaza sin cubrir, que se podrían cubrir en comisión de servicio. No sé si se habrán solicitado el que nuevos agentes se puedan incorporar o no. Y aparte que, como decía Ramiro, no sé si jurídicamente podríamos cumplir nosotros para que eso fuera posible. No obstante, todo lo que sea mejorar las condiciones que tenga la policía para trabajar, pues son buenas. Pero como tengo la duda de si jurídicamente se puede o no se puede, pues en este punto no vamos a abstener. Muy bien, gracias, Ángel. Por nuestra parte, decir que desde el que les habla como concejal de nuevas tecnologías, en su momento estudiamos la posibilidad de colocar cámaras, pero para regular el tráfico, y aún así creo que llevaba una regulación, unos permisos de la Dirección General especiales. De todas formas, si les parece, doy paso a la secretaria, que tiene ahí la ley de esta, lo que ha comentado tanto Ramiro como Ángel, de privacidad y demás, y ella explicará unos términos y después ya, si quieres, ya voy concluyendo yo el punto. Bueno, para comenzar, existe una ley reguladora específica, que es la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de seguridad, en lugares públicos y los de vigilancia del tráfico, a los que se refiere a la disposición adicional octava de la citada ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley Orgánica 1599, que es la de protección de datos, de carácter personal, se regirán por sus disposiciones específicas y por lo especialmente previsto en su caso por esta ley orgánica los siguientes tratamientos de datos personales: los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad de conformidad con la legislación sobre la materia, ¿Qué quiere decir eso? Que los caracteres, o sea, que lo, las imágenes obtenidas por videocámaras, ya sean imágenes y sonidos de la calle, son de especialmente de protección, en el sentido que tienen una legislación específica e incluso un reglamento que lo desarrolla. Es decir, los fines que de vigilancia de a través del sistema de cámaras o videocámaras o cuyo tenor el tratamiento de los datos procedentes de las imágenes obtenidas mediante la utilización de cámaras y videocámaras solo pueden ser realizados por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso lo tenemos que tener, pero clarísimo. Es decir, no cualquiera puede ni acceder a esas imágenes ni puede llevar, o sea, no se puede obtener esas imágenes porque cualquier persona lo solicite, sino que solo puede ser llevado a cabo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La cuestión es que la tramitación que lleva el obtener una cámara de vigilancia de este tipo fija, que se denomina, pues tiene que ser solicitado y tiene que ser autorizado por el delegado del gobierno. Ya una tramitación que no es, o sea, que no es simple y sencilla, sino que tiene que estar muy justificado y lo tiene que ajustarse al principio de proporcionalidad. Es decir, porque se vaya a vigilar una zona donde realmente, es decir, existan problemas de seguridad. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta también es que debe estar visible y debe estar tiene que llevar un cartel donde se sitúan todas las cámaras de vigilancia. Esta es la normativa que regula y el reglamento, y es muy específica y debe cumplirse la tramitación, pero al pie de la letra, la normativa que lo regula. Muchas gracias, señora secretaria. Dime, Juan. ¿Puedo? Sí, señor alcalde. Creo que lo he explicado bien, si no se me ha entendido lo explico otra vez. Es la instalación de cámaras donde estén ubicadas en la comisaría de policía para que sea uso por los agentes de seguridad municipal. En este caso nadie está proponiendo que la utilicen las imágenes cualquier persona que así lo requiera. Por lo tanto, no existe una ley que impida lo que usted está diciendo. Al contrario, lo que usted ha dicho, señora secretaria, creo que la ley lo avala. Evidentemente, nosotros no proponemos que lo coloquen mañana las cámaras, sino que se inicie un procedimiento en la cual se pueda intentar dotar de este tipo de cámaras de vigilancia que ayuden, que como bien he dicho, es un agente de policía más, pero estático. Sí le recuerdo y le digo que yo he tenido conversaciones con, en este caso, el anterior jefe de la policía local, donde me puso en conocimiento que se iba, como usted bien ha dicho, señor alcalde, se iba a intentar también dotar de cámaras de seguridad en todos los puntos de entrada del municipio para velar por la seguridad y por las personas que en un momento dado se puede utilizar, saber quién entró y quién no entró, igual que en la entrada del muelle o salida del muelle, serían puntos estratégicos a llevar a cabo para una vigilancia, me parece adecuado. Pero, por lo que ha dicho la señora secretaria y ha explicado, no existe ninguna ley que lo impida, al contrario, es una ley que está regulada y que así lo regula, y entendemos que es compleja y que hay que empezar los procedimientos para que se lleve a cabo. Es lo único que nosotros deducimos de lo que se nos ha explicado. Por lo tanto, no es una moción que lo que pedimos es imposible o la ley no te lo permite. Lo permite, lo que pasa es que habrá que iniciar, de alguna forma, los trámites necesarios para que así se ponga en marcha. Y recordar que, ya que se ha hablado de la delegación del Gobierno, una nota de prensa, 2 detenidos y 20 denuncias por agresiones de venta y consumo de droga en Playa Blanca. En este caso, esto fue una redada de la policía de la Guardia Civil, justo en ese punto conflictivo que estamos hablando, donde se puso en conocimiento al delegado del Gobierno de Canarias, se le trasladó a la Guardia Civil todas estas denuncias y todo lo que allí sucede. Por lo tanto, creo que es consciente el delegado del Gobierno, en este caso la delegada del Gobierno, en este caso es consciente de la problemática que existe y a lo mejor por ahí también pues, se podría ayudar a llevar a cabo este tipo de medidas. Pero bueno, yo lo propongo. Son ustedes los que tienen que dar el visto bueno o no. Gracias. Nada, gracias, Juan. Yo lo que entiendo que esos son temas preocupantes. Tal vez, como decía el compañero Ángel, el tema de lo que pasa allí en la entrada de Limones haya que acometerlo de otra manera, de otra forma, con más presencia o con redadas puntuales como ha sido esa. Yo, si quiere, lo que le propongo es si usted cambia su moción para que realmente se encargue un estudio, no porque la ley lo impida, sino para saber qué paso seguir. Saber qué paso seguir para poder instalarla, si se puede instalar, en qué zona. Yo creo que es mejor hacer un estudio para no lanzarnos a la piscina sin saber si hay agua o no. Entonces, porque sé que a usted habla de estudio, pero más bien no sé si lo enfoca a las zonas, estudiar las zonas en las cuales hay que ponerlas. Pero en el primer punto ya lo que pide es instalarlas, entonces no podemos instalarlas sin más. Yo creo que si lo tiene bien Nosotros apoyaremos la moción si es en el sentido de estudiar de encargar ese estudio o de hacer algún tipo de memoria descriptiva, explicativa de cómo se haría el proceso para esa instalación, los permisos y demás. Porque les digo, nosotros hemos intentado poner las de regulación de tráfico y son temas tediosos, complicados. No me importaría cambiar el orden de los puntos, es decir, poner el primero, el segundo, que dice solicitar dos informes, uno técnico al ayuntamiento que posibilite llevar a cabo el plan expuesto, es decir, el plan expuesto y añadiendo lo que usted realmente ha dicho, es decir, un informe técnico donde se pueda realizar, si es los puntos adecuados son esos o son otros puntos, como usted crea oportuno. Es decir, aquí nosotros hacemos alusión a que se pidan los informes, no es porque lo digamos nosotros, sino que se pidan los informes. Si es viable, que yo entiendo que sí, y dónde ubicarlos, y por eso pedimos el informe de la policía para que digan exactamente dónde creen ellos que son los puntos conflictivos donde más se podría instalar ese tipo de medida. Yo estoy de acuerdo en la modificación que usted quiera hacer, no tengo ningún problema. No, yo creo que es fundamental ese estudio, incluso de los costes y demás, y conexiones, ¿sabes? Que para mí es un estudio bastante completo, ya no solo en cuanto a los sitios, sino luego al coste, comunicaciones, y la idea desde luego nuestra era que se enlazara con la comisaría de la jefatura bajo en Playa Blanca de la policía. Entonces, me parece bien que lo propongamos así, que se realice un estudio, memoria completa, descriptiva de todo, de tanto legislación como permiso, como costes de los aparatos, conexiones y demás. Y según lo que arroje ese estudio, pues ya plantear esa instalación. Pero yo creo que el foco principal de la moción debe ser el estudio. Totalmente de acuerdo. Gracias. ¿Tiene claro, secretario? Más o menos. Entonces, ¿les parece que redactemos de nuevo cómo quedaría el punto? Sería acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de San Borondón sobre estudio, entre paréntesis pongo emisión de informes técnicos y demás, en relación a instalación de cámaras de vigilancia en las calles Limones, conectadas con la comisaría de policía local. ¿Les parece? Sí. ¿Todos de acuerdo? Pero entonces se anula el primer punto. De solicitar la instalación, se anula el primer punto y se deja solo un punto único. ¿Se procede a mente? ¿De estudio? Si el estudio arroja que sí se puede colocar la instalación, sí. Bueno, si arroja, es decir, si el estudio permite que se coloque la instalación de cámara, pues que después se cumpla. Yo esperaría el resultado de ese estudio, se lo trasladamos si quiere. Sí, sí, sí. Y luego la retomamos por si acaso. Nuestra intención, en definitiva, es ayudar a que tengamos, evitar lo que está sucediendo a día de hoy. Es nuestra intención, sea por la vía que sea. Ustedes son los que están gobernando y pueden buscar la vía que sea legal y oportuna. Estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Entonces, sometemos a votación en ese sentido, centrándonos en el estudio. Claro, entonces yo tengo que rectificar todo lo que he expuesto, que donde dije que me abstenía, pues ahora tenemos que rectificarlo. Claro. Ángel, algo más que... Bueno, eso es una decisión del proponente de la moción en este caso. Si él acepta la modificación o no, nosotros en ese sentido seguimos opinando lo mismo y ya es decisión si se la acepta. Y el compañero pues quiere, pues nosotros a eso no nos vamos a oponer, a que modifique la moción. De acuerdo, pasamos a votación. De acuerdo. En ese sentido, en encargar el estudio, memoria explicativa, descriptiva y demás. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza, Pil. Yo rectifico la abstención y voto a favor. La votación se está haciendo ahora. No hay problema. Entonces, ¿votos a favor? Unidos por Yaiza, Pil, San Borondón y Ganemos Lanzarote. Abstenciones, Coalición Canaria.